Con mucho respeto y cariño, dedicamos este homenaje a Eduardo Gato Alquinta, de los Caibas, para él, por todo lo grande que nos entregó y nos dejó antes de irse. Este tema es para Eduardo con aprecio y con cariño. Este tema es para Eduardo con aprecio y con cariño, porque Chiletero está sufriendo al saber que el gato ya se ha ido. Porque Chiletero está sufriendo al saber que el gato ya se ha ido. Como era buen amigo, muy leal y verdadero, por eso yo le pido, ahora que está en el cielo. Como era buen amigo, muy leal y verdadero, por eso yo le pido, ahora que está en el cielo. Que recoge el alma de un ser que ha fallecido y lo tenga con él allá en su santo reino. Sube a nacer.